pero no llega a los chicos el material, y esto es porque existe en la sociedad argentina. Bueno, me voy a ir de tema. Siempre nos vamos de tema. No sé por qué ahora no te vas a ir. Y eso es porque existe una matriz todavía férrea, católica, castrense en la sociedad argentina, que espero que no hace falta que este estudio lo diga, pero seguramente va a salir. ¿Por qué no llega la educación sexual como tiene que ser en las escuelas? ¿Por qué se hace donde se hace con tanta timidez? Es porque todavía esta sociedad es una sociedad controladora, castigadora, sí, culposa y sumamente temerosa en algunos aspectos. Y en lo sexual, ni te cuento. Vamos a un tema musical. Dale. A propósito, sapo de otro pozo, Los Caballeros de la Quema.